Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona decía desilusionada: Dios a mí no me ha dado nada. Y una amiga le preguntó: ¿venderías una de tus manos por 10 millones? Jamás, respondió la otra. ¿Venderías uno de tus pies por 20 millones? Nunca, dijo. ¿Venderías uno de tus ojos por 100 millones? No, de ninguna manera. Entonces no digas que Dios no te ha dado nada, y dale gracias por tantos dones que te ha concedido. ¿Qué millonario enfermo no daría sus millones por conseguir la buena salud que vos tenés? La gratitud es la virtud que nos lleva a tomar conciencia de los dones que recibimos cada día, a valorar la generosidad del que nos lo da y a mover nuestra voluntad para corresponder a estos dones, aprovecharlos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás. Para vivir la gratitud podemos tener en cuenta algunos puntos que yo ahora les voy a mencionar. Por ejemplo, fijarse en las cosas buenas y en lo bueno de las personas, reconocer todo lo bueno que tenemos y somos y poner todo lo que está de nuestra parte para ser mejores, no lamentarnos por lo que no tenemos o no somos, sino poner los medios para lograr lo que nos proponemos, fijarnos siempre en las necesidades de los demás y poner nuestros dones a su servicio, desarrollar al máximo nuestros dones para ser felices y hacer felices a los demás. También cuidar los dones recibidos, no desperdiciarlos ni usarlos mal. Saber disfrutar de las cosas y situaciones de nuestra vida, sobre todo de lo más sencillo. Saber ser felices con los dones que se nos presentan de forma sencilla y gratuita. Pensar en los otros antes que en nosotros y saber decir gracias. Saber dar las gracias y demostrar mi agradecimiento con palabras, gestos y acciones, sobre todo a los que tengo más cerca. Saber dar y demostrar agradecimiento a los que nos hacen un servicio callado. También, por ejemplo, recibir con alegría, haciendo sentir bien y feliz al que nos da. Reconocer los pequeños detalles de servicio y donación de los demás, los padres, formadores, hermanos, compañeros, etc. Valorar los sacrificios y esfuerzos que hacen quienes me aman para darme todo lo que necesito. No exigir otras cosas, sino agradecer aquello que se nos ofrece. También podemos tener en cuenta algunos puntos sobre lo que facilita la vivencia de esta virtud de la gratitud. Pensemos que la humildad que nos lleva a reconocer lo que somos y lo que hemos recibido de manera gratuita y a tomar conciencia del puesto que ocupamos frente a Dios y los hombres, la humildad nos ayuda a reconocer todo lo que hemos recibido. El humilde es una persona agradecida con Dios y con las demás personas. También facilita el intentar vivir siempre la amabilidad, la bondad, la cordialidad, la generosidad, la disponibilidad, solidaridad. Nos hacen darnos a los demás. También es bueno vivir la magnanimidad. Esta palabra significa alma grande, que nos hace darnos a los demás. También es bueno ejercitarnos en la tolerancia, porque el ser agradecidos nos hace perdonar. También es bueno la sencillez, que permite disfrutarlo todo sin crearse exigencias y necesidades superfluas. Un corazón abierto a los demás para descubrir en todo momento sus dones y entrega es lo mejor. Pero también tengamos en cuenta lo que dificulta la vivencia de esta virtud de la gratitud. Por ejemplo, el ambiente egoísta en que nos movemos nos lleva a sentirnos merecedores de todo. Por ello nos sentimos con el derecho de exigir sin dar nada a cambio ni agradecer por lo que se nos da. El egoísmo que nos hace sentir que merecemos todo sin agradecimiento y que nos hace pensar solo en nosotros y en nuestras necesidades sin dar atención a lo que estamos recibiendo. Una gran dificultad es la soberbia. El soberbio espera recibir, mientras que el humilde da y agradece. También hay que tener en cuenta que la falta de rectitud de intención, que nos hace buscar el agradecimiento de los demás y no dar el nuestro. También la dureza de corazón ante la grandeza de lo pequeño. Quien tiene un corazón duro no reconoce los dones que recibe ni el amor que se le demuestra. Lo mismo el materialismo y consumismo que nos impide disfrutar y agradecer lo que tenemos y nos empuja a buscar siempre más. La ambición que nos lleva a no estar satisfechos, contentos o agradecidos con lo que tenemos. Es necesario ahogar el mal con abundancia de bien. Para vencer todo lo que dificulta, recordemos las palabras de la Sagrada Escritura. Lo que has recibido gratis, dalo gratis, compartilo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.